testimonio de Carlos Leota, vecino de la casa de calle 30. Todo esto es cuando yo llego, que es lo que veo a las 2:30 de la tarde, salí a las 2 del taller, habré llegado 2:30. En la esquina de mi casa, 29 y 55, había un camión del ejército, habían llevado un montón de soldados del ejército, y ellos habían entrado en la manzana de la casa esa de la calle 30, por la parte de atrás de la manzana. Y había soldados, lo que llamábamos colimas, y había otros que eran oficiales, ¿no? Todos armados. Los que estaban tirando, se veía que estaban bien en la zona de 30, bien frente a la casa, ¿no? Se escuchaban camiones que iban, alguna ambulancia, algún... que yo no lo veía, sino que escuchaba que andaban por ahí. Los cañones eran diversos, desde armas muy pesadas, que me imagino cuál, yo hice el servicio militar y más o menos tengo una idea de lo que era el ruido, ¿no? Lo que fue prácticamente el final de los tiros fue cuando tiran con una bazuca, que es lo que hace ese tremendo agujero. Bueno, el ruido ese fue el poder, después se vio con el agujero que quedó en la casa, todo eso. De la señora de mi compañero Sabando, que era almacenera. Esta era la almacenera que le vendía a la chica de la casa, le vendía las cosas que vende todo almacén, y además le vendían cosas porque la chica esta me contaba que hacía conejos en escabeche y todas esas cosas. Y esta señora me contó algo muy importante. Algo que no se hablaba en aquella época prácticamente si no había una confianza. Debido a esa confianza, esta señora, la almacenera, que ya fallecida también, me comentó que esta chica la habían matado y que tenía la nenita. Esa nenita había sido sacada con vida de la casa, después que sonó la bazuca, después que pasó el sexo, que después se terminó el tiroteo. Que esa nena había salido con una mano lastimada, viva y con una mano lastimada, la nena. Y que la habían matado a la mala mujer, y que se escuchó, y ahí donde ella tampoco estaba muy segura, si era un hombre que había gritado desde otro lugar de... Pero después que pasó prácticamente todo, después de pasó el caso, un hombre que gritó con una voz muy fuerte y muy profunda, ¡viva la patria! Que uno parece que a este hombre lo habían llevado detenido, pero de que se escuchó el grito, ¡viva la patria! De este hombre, un grito muy fuerte, muy profundo, lo gritó a la cuadra. Y que esto me lo contó la señora de Sábado, la almacenera, que le decíamos la gallega porque era española. Ahora, como había tanta reserva en aquella época, tanto temor, esto me lo contó a mí esta señora, pero no, yo tampoco quise preguntar mucho, no me dijo quién fue que le comentó a ella que vio salir con vida a la criatura. Eso es. Había reservas, en aquel momento había reservas, nadie daba nombre. Esta mujer me comentó a mí porque sabía que era un hombre que no estaba de acuerdo con este tipo de represión, pero a otra persona seguramente que no se lo comentó. El comentario decisivo de la de la gallega, de la almacenera, es que la madre, cuando vio que emplazaron la bazuca delante de la casa, que yo me imagino que debería ser persona que entendería de arma, ¿no es cierto? Cuando vio que le pusieron el mortero delante, la persona entendía de arma, es loco, y sacame, me voltea con todo. Parece que la madre, cuando vio que pusieron la bazuca, fue con la nena y la puso en la bañadera del mar, que era el lugar más seguro. Y después, parece que ahora cuatro del salcón, no sé, eso no sé. Pero parece que la madre, y esto me lo comentó la gallega, la madre puso la nena envuelta adentro de la bañadera. Y por eso se salvó la nena. Y parece que ahora saltó una esquimita por ahí y la firmó la mano. Pero eso de que la nena salió con vida, ahí lo comentaron varias personas. Eso había una seguridad absoluta. Pero eso de que la nena salió con vida, una seguridad absoluta.